días para dormir. Yo te quise incluso más que a mí. Yo te quise un poco más que a mí. Fama, face recognition, fame is the mission. Face recognition, yeah. Wow. Dime si él te reconoce. Tu otra cara, tu otra pose. Tú te escondes solo a veces cuando escuchas esas voces. Supernova, I will be with a wafer. Estoy casado con el dolor, no la fama, la gloria. Solo el caballo a nadar, no la fama, la gloria. No la fama, la gloria. No la fama, la gloria. No la fama, la gloria. Aunque traje, tengo un nudo. Quiero sexo con una goba. No eres cookie, eres un chulo. Chico, te quiero que ya no me hago el cojo. Si te pienso, te convoco. Mejor vete con otro. Una chal, una del moroco. Supernova, supernova.